El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, espero que sean muy felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Y bueno, si nos escuchas, es tu primera transmisión, más bien, la primera vez que nos escuchas, pues te recordamos que somos del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca y bueno, platicamos un poco acerca de ideas, algunos tips, algunas recetas. Diario, todos los lunes a esta hora podrás escuchar nuestra receta del día. Y bueno, también algunas especialidades, pastelería, coctelería. El día de hoy vamos a hablar sobre las materias administrativas que se dan en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca, el por qué son importantes, puesto que no es solo el cocinar, sino para los que quieran emprender su negocio, pues también se les brinda este tipo de materias. Y empezamos el día lunes con toda la actitud, con todas las cosas positivas y buenas, que este año pues siga como iniciamos, ¿no? Con el pie derecho y con mucho amor. Y con mucho amor porque tenemos algunas felicitaciones. Pues de amistades que nos han escuchado, también de ahí del Centro de Estudios Gastronómicos, todos los alumnos y si no nos escuchan el día de hoy, bueno, nos pueden volver a escuchar por las redes sociales, benditas redes sociales. Ahora que, bueno, estábamos platicando que hace tiempo cuando inició La Voladora Radio, pues nada más escuchaba en lo que es, pues tu aparato, ¿no? La radio. Y entonces ahí transmitíamos en el horario que quisiéramos o que pues ya el programa que nos interesaba. Pero ahora, bueno, con las redes sociales podemos hacer maravillas y llegar hasta otros países si lo queremos, ¿no? Y bueno, saludos a quien nos escuchan todos los lunes a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Muchísimas gracias porque pues algunos han llevado a cabo las recetas que, bueno, esta última vez fue algo muy fácil, muy sencillo y muy económico, porque pues ya en estas fechas ya estábamos así, ya que llegue la quincena, por favor, porque ya estamos con unos pocos pesos en el bolsillo. Pero pues felices porque ahorita tenemos una dedicatoria de Diana Hernández para su más grande amor, ¿no? Bueno, y así como que te remota, ay, qué padre, tu gran amor, Javier Constantino, el gato, como comúnmente le dicen. Y bueno, le dedicamos esta canción de Río Roma, Tú me cambiaste la vida. Pues vamos a escucharla y a recordar esos amores bellos. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Pues qué tal, el amor. Bueno, ya pasando ya las fechas decembrinas, ya casi te están vendiendo, ¿no? Ahí en los supermercados y todo, ya cosas de San Valentín. O sea, ya no nos adelanten tanto el tiempo, que de verdad se va volando, ya ni se siente y luego ya ni se disfruta, yo creo que cada día. Pero pues hay que disfrutar estos tiempos, ¿no? Y cuando estás enamorado, pues sí se te va un poquito más lento el tiempo y disfrutas un poco más las cosas, como que te maravillas más de las cosas. Y pues hay que aprovechar. Y bueno, para los chicos, pueden aprovechar el tener una carrera o un bachillerato con la especialidad en alimentos y bebidas en tan solo 2 años. Y bueno, tan solo aquí en SEGA, que ya 10 años nos avalan y tenemos la ventaja de tener REBOES a nivel federal. ¿Y qué significa esto? Que pues no solo podrán encontrar un buen trabajo aquí nada más en la región, sino en los todos los estados de la República que quieran irse, ahí no tendrán que sacar otro documento, sino con su con su certificado podrán obtener un excelente trabajo. Y pues de eso precisamente estamos hablando todos los lunes, bueno, de todo lo que brinda el Centro de Estudios Gastronómicos, que no solo son cocina italiana, francesa, japonesa, mexicana, ¿no? Sino también materias administrativas, que bueno, hoy en día ya no es suficiente con solo tener un producto, sino saber el cómo administrarte para poder vender ese producto, ¿no? Entonces, es por eso es muy importante tener este tipo de materias visionarias para que los chicos, ahora sí que pongan los pies bien sobre la tierra y sepan a lo que se van a enfrentar cuando salgan, ¿no? Y también les ayuda mucho el hacer prácticas profesionales, porque les platico, les chismeo que cada año el Centro de Estudios Gastronómicos sale a hoteles de renombre a hacer prácticas profesionales. Y bueno, ahí los chicos, aparte de divertirse, conocen y ven en realidad qué es una cocina y bueno, la atención al cliente muy importante, ¿no? Y bueno, van acumulando estos puntos para hacer experiencia y bueno, al salir pues ya tienen un currículum excepcional, ¿no? Sus cocinas, sus materias administrativas, sus experiencias y bueno, más adelantito les voy a seguir platicando qué más, porque les estamos dando un plus, o sea, ¿qué es? Más adelantito les cuento, porque pues estamos en épocas de promociones por preinscripciones. Las preinscripciones ya son para el mes de febrero, enero, febrero, ya tienen oportunidad de ver hacia dónde van a seguir estudiando, ya sea un bachillerato o una licenciatura. Nosotros tenemos un espacio para ti que nos estás escuchando. Y bueno, y si conoces a alguien, pues podrás transmitir que aquí en SEGA, aquí en Amecameca, hay una escuela de gastronomía llamada SEGA. Ajá, y pues con muchas estas ventajas que como lo comentaba, pues hoy en día ya se necesita no solo tener materias específicas, sino ya especializarte un poquito más, ¿no? Es por esto que pues es necesario que se cuenten con información, organización, con altas expectativas, para que pues obviamente puedas obtener un trabajo ya sea a nivel gerencial o por qué no, o tú poner tu propio negocio, ¿no? Y bueno, antes de iniciar cualquier actividad, sobre todo la gastronómica, con sus características muy, muy peculiares, se debe tener un estudio muy profundo de todas las variables que se tendrá que atender antes de realizar pues una producción. Y es por eso que los vamos encaminando nosotros aquí en el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca. Pero les seguimos chismeando más adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XH Amecameca 97.3 FM, la voladora radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, la voladora radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quiere escuchar tus ideas? Llámanos. Ay, hola, ya regresamos. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada, es una profesora del Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca que nos va a platicar un poquito precisamente sobre lo que les estaba platicando de las materias administrativas que se ofrecen en la institución, ¿verdad? La profesora Azucena nos va a platicar, bueno, de... Hay temas que pues se deben de tomar en cuenta, ¿no? Cuando se administra en cuanto a esa a gastronomía, no sé, el precio del menú, el precio por receta, que eso de verdad, cuando inician un proyecto así, debes de saber desde comprar, ¿no? Estandarizar las recetas, el almacén, las compras, etc. Se dice fácil, pero de verdad que sí se requiere de un gran esfuerzo, porque a mí me tocó escuchar por ahí, ¿no? De una persona que buscaba precisamente este tipo de situación porque se había ido a lo grande y se había ido a colocar un restaurante, pero pues ya en cuanto a estandarización de recetas, pues no sabía ya ni cómo por dónde, ¿no? Entonces, este tipo de materias es las que se proporcionan aquí. Hola, profesora, ¿cómo estás? Hola, Fabi, buenas tardes. Bien, mira, sí, como tú lo mencionabas, para poner un negocio o para estar al... en un cargo administrativo, para empezar tenemos que saber qué es un activo, los términos necesarios, los términos básicos. Por ejemplo, te menciono es el activo pasivo, que es un financiamiento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tú, como quieres poner negocio, no sabes qué es un financiamiento. Entonces te vas a lo que te dice el compañero, el que te dice, y se hace como un teléfono descompuesto. Por lo tanto, principalmente un financiamiento, ¿qué es? Pedir dinero prestado. Ajá. Claro. Pero lo vas a pedir de acuerdo a tus posibilidades. Tienes que hacer un estudio de cómo vas a poder pagar ese préstamo sin que te quedes tú en ceros o en números rojos, que nosotros lo llamamos así en el área administrativa. ¿Números rojos qué es? Una pérdida. Ajá. Entonces, eso es la terminología básica que primero se debe de conocer. Claro que sí. Bueno, pues es que la administración es para coordinar precisamente y optimizar estos recursos que se tienen, ¿no? Porque sí, muchas veces hasta para un bar, un restaurante, cafetería, ay, bueno, le pongo todo, ¿no? Pero pues ya a la mera hora van saliendo y ¿cómo le vas a pagar? Se supone que de ahí tiene que empezar, pero al principio pues no es así, ¿no? Tú tienes que meter y meterle de ahí el dinerito. Sí, para esto debes de llevar a tener en cuenta hacer una planeación. ¿Qué es una planeación? Pues llevar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y llegar a una meta. Tener tus objetivos bien establecidos. Ajá. Entonces, la planeación la utilizamos en todos lados. Planeación que es parte de la administración. Simplemente en algo cotidiano, ¿cómo lo podemos ver? Desde en el momento en que tú te levantas. Una actividad. Claro. Ajá. Uh-huh. ¿A qué horas te vas a levantar? El horario que le vas a colocar a tus actividades, como es el aseo, el desayuno, etcétera, para que no llegues tarde al trabajo o a la escuela. ¿Qué vas a hacer después de la escuela? Si nosotros no tenemos una planeación, entonces nuestra empresa o nuestro producto no va a llegar a la finalidad, que es tener nuestras utilidades y cumplir con los objetivos, que es dar a conocer nuestro producto y por ende tener nuestro propio cliente. Claro, es por eso que muchos negocios pues terminan cerrando, ¿no? Porque, ay, no, esto no me da, no, no más, no, pero pues es que realmente, pues sí, no existe una planeación, no existe algo, a lo mejor, pues como que no les llama la atención, ¿no? El ver números, eso se lo puede ver otra persona, pero pues obviamente tienes que pagarle a esa persona para que te vea todo eso, ¿no? Sí, y principalmente, por ejemplo, hay un empresario muy, muy conocido que se llama Carlos Osaka. Este empresario te menciona, cuando tú quieres tener una empresa, al inicio es como un niño pequeño, le vas a inyectar, le vas a poner inversiones, y no vas a tener unas utilidades muy representativas, pero aquí el objetivo es, o la finalidad, que a través del tiempo te vayas dando a conocer, te vayas allegando de tus clientes, y por ende ya después de 10, un tiempo estipulado, a corto, mediano plazo, ya tú podrás tener otro tipo de utilidades mucho más significativas. El chiste aquí es que tú no te des por vencido ni que tires la toalla como coloquialmente decimos, claro, ¿no? Sino todo lo contrario. Ya no aguanto más, estoy muy presionado, no sé. Exactamente. A ver. ¿No? Entonces, si es tu propio negocio, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? No, pues sí, son técnicas que de verdad se pues deben de aprovechar y pues en la gastronomía, que piensan muchos que nada más, ay, pues voy a ir nada más a cocinar y es que yo quiero abrir mi restaurante y pues con cocinar ya lo hago. No, papacito, no. Así no son las cosas, es poco a poco, es toda una organización, toda una planeación, todo es un control. Y de dirigir la cocina, los alimentos y pues la manera en que cómo se van a proporcionar hacia los comensales, ¿no? Uh-huh. Y principalmente aquí también lo que manejamos en una de las áreas administrativas es el recurso humano. Tu recurso humano es tan valioso como tu materia prima. Uh-huh. Es decir, tú tienes que tener las estrategias adecuadas para poder convencer a tu recurso humano de que labore y tenga un beneficio a la misma par que tú, para que los objetivos de la empresa se realicen. Uh-huh. Pues sí, parecería una tarea sencilla, pero como lo comentamos, la realidad es otra. Si lo analizamos desde el mínimo punto, como es la toma de decisión de qué productos usar, o sea, desde ahí, en qué orden, hasta el precio, qué se le debe de dar a cada alimento, pues resulta realmente una tarea complicada, ¿no? Y tú lo ves cuando realizas una fiesta, o sea, desde ahí así de, ay, es esto, haces tu lista y todo, y chinga la mera hora, ay, me falta esto, me falta el otro, y sí, realmente, aunque por muy pequeño y fácil que se vea, pues sí tiene todo un entrenamiento. Claro que sí, de hecho, bueno, lo que hacemos, mi manera de trabajar con los alumnos es que realicen un proyecto. ¿De qué se trata este proyecto? Precisamente que diseñen un producto, que hagan toda la parte teórica, que es la planeación, la organización, dirección, control, para que ellos puedan prever situaciones futuras y no caigan en un desfase financiero. Claro. Este proyecto se les hace también para que aprendan a trabajar en equipo, porque tu empresa es un equipo. Entonces, y eso es lo bueno, los chicos de ahora también son muy apartados, ¿no? Agarran su celular y nada más ellos quieren trabajar y todo para ellos, y pues realmente les cuesta mucho trabajo. Ya lo ven, por ejemplo, los maestros en las aulas. Aquí en la gastronomía es mucho de equipo, mucho. Sí. Entonces, pues desde lo administrativo y planificación y todo, hasta en la cocina, pues todo debe de ser un equipo para que salga el producto lo mejor mejor posible. Entonces es algo que los chicos sí les ha costado mucho trabajo, pero pues aquí se les va enseñando, ¿no? Poco a poco en lo que es la licenciatura en 4 años. Y en bachillerato también se les proporciona este tipo. Sí, en el último cuatrimestre se les da la asignatura de administración y es precisamente para eso, para que ellos al culminar su bachillerato puedan llevar a cabo la elaboración de ese producto. El producto debe ser terminado en físico, aparte de sus de todo el papeleo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Para que ellos cuando terminen, si ya no, porque hay muchos estudiantes que dicen, oye, nada más la preparatoria, yo ya no quiero estudiar más y ya. Pero teniendo esta modalidad de bachillerato tecnológico, ellos se abren las puertas para tener su producto, llevarlo a la venta. Sí, okay. Se les proporciona y se les prepara, ya es en el último cuatrimestre de bachillerato. Perfecto, es lo que se les comenta, ¿no? A todos los chicos que se les va a visitar a las escuelas, que nos escuchen, ¿no? Ahorita el de boca en boca, la verdad es que ha funcionado de chicos que ya están con nosotros estudiando, que la verdad es nos recomiendan porque precisamente eso, les gusta el trabajo en equipo que se realiza dentro de la institución, que la escuela es pequeña y se le pone atención personalizada a cada uno de los alumnos. Y bueno, el que vean este tipo de materias administrativas que les ha ayudado muchísimo, no tanto dentro de las clases, sino también en su vida cotidiana, es lo que hemos visto y hemos tenido ese tipo de recomendaciones, porque comentaba una mamá, ¿no? Mi hijo de verdad cambió al 100, es más organizado, es más planificado y le gusta, ¿no? Le gusta mucho esto. Entonces es lo padre escucharlo de tanto de los chicos como de los padres de familia, es muy benéfico, ¿no? O sea, no, ay, nos hace sentirnos como pavo real, ¿no? Y aparte nos dan esa energía para continuar precisamente brindándoles todo este tipo de materias a bajo costo. Sí, de hecho deben de aprovechar porque todo este tipo de materias involucran o hacen parte de su formación académica, no tienen un costo extra. Muchos chicos dicen, bueno, es que yo vine a cocinar, no vine a ver matemáticas, sí. No quiero ver nada de... No me gustan las matemáticas, exacto, por eso me metí a gastronomía. Exacto, nada más voy a cocinar, pero no, como les menciono, el hecho de hacer... como tú también lo mencionaste, hacer una fiesta pequeña, incluso la cena, ¿no? Porque muchos papás dicen, bueno, tú ya estudiaste gastronomía, ya te toca hacer la cena de Navidad, o te toca hacer el pastel de... Ya, ya quieren ahí, ¿no? Agarrarse de los pobres niños. Pero les sirve de mucha experiencia. Claro. Porque ellos tienen que prever, bueno, ¿para cuántas personas son? ¿Cuánta materia prima necesita? Bueno, si necesito un apoyo, pues ya con mis propios compañeros, oye, compañero, apóyame, ¿no? A hacer un pastel, a hacer la comida, y ya se van uniendo. Y quien no les dice que en un futuro puedan hacer socios. Claro. Que puedan armar su propio producto, su empresa. Y que digan, bueno, pues sí, sí le hicimos, sabemos trabajar bien, somos empáticos con nuestro personal, pues ahí va, ¿no? Lo hacemos. Y eso es tiene muchos beneficios para los alumnos, lo que tú mencionabas de las prácticas profesionales. A las prácticas profesionales, a los muchachos, allá tienen que poner en práctica, vaya la redundancia, lo que ya han aprendido, tanto en atender al cliente, porque los rolan. Sí, sí, sí. Y están en diferentes áreas. Están en cocina fría, luego están en caliente, luego tienen que andar cortando, y ahí los ves, chambeando, pero sí bonito. Sí, por eso también aquí la importancia de los idiomas, ¿no? Porque te llevan a una zona turística en donde si te ponen en el buffet, pues tienes que aprender, bueno, ¿qué dice, no? Claro, ¿cómo lo atiendo? ¿Qué le digo? Y como ahí los rolan, pues también tienen un trabajo extra que yo se los dejo, que es de las materias administrativas. Bueno, te vas a las prácticas, no nada más es cocinar. Me vas a hacer un trabajo de cómo tratan a su personal. ¿Qué sugerencias tú darías? ¿Para qué? Para que ese negocio crezca. Ese es el plus que les comentaba, que bueno, se les van a brindar especialidades, 6 más o menos, e idiomas, 2 en lo que es licenciatura. Pero les seguimos contando después de esta cancioncita. Estamos agarrando calorcito aquí con el chisme, muy a gusto, falta el cafecito, pero bueno. Vamos a escuchar algo de ¿qué tenemos por ahí? Ah, ya estás, de Spice Girls, Wanna. Vamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos y nos remontamos a los, ¿qué es? 90s, 80s de los Spice Girls. Y cuando estábamos jóvenes y bellas, ay, si no todavía seguimos bellas, ¿verdad? Pero pues a escuchar un poquito para activarnos, ¿no? Ahorita ya el frío ya no es tanto, pero pues agarramos un poquito más de calor. Y pues seguimos aquí, estamos hablando de administración gastronómica, aquí de que pues el gastrónomo pues debe encontrar la manera de planear, organizar, controlar y dirigir su cocina, y pues para que le salgan los alimentos al 100. Y si tiene allá un nivel gerencial, pues obviamente llevar a cabo todo lo administrativo, y más si es un negocio, pues con mayor razón, ¿no? Y pues para eso está aquí la profesora Azucena platicándonos un poquito acerca pues de las materias que se dan tanto en bachillerato como en la licenciatura. Pero antes pues vamos a hacer una invitación, profesora, a una superclase. Sí, es una superclase de Zumba. Sería el día viernes 24 de enero del 2020. Donativo es de $30. El horario sería de 5 a 7 de la tarde en el Salón Las Torres, calle José María Morelos, número 52, Amecameca, y llevar dispensario médico, es decir, croquetas. Dispensario médico y croquetas, porque es a beneficio de los perros callejeros. Uh-huh. Es por eso que se da esa super clase. Y bueno, también tenemos el tercer curso de montañismo básico. Si nos platica un poquito. Montañismo, rescate y capacitación Amecameca te invita a ser parte de su tercer curso básico de montañismo totalmente deportivo. Asiste a la junta informativa del día 19 de enero del 2020. Enero del 2020 a las 9 a.m. en las instalaciones de Protección Civil Estatal de Amecameca, ubicadas en Paseo de los Volcanes sin número, justo al lado de la unidad deportiva. El curso tendrá una duración de 4 meses con clases teóricos prácticos. El contacto es DC3SALC 6891. No, pero el número. El número. El número de celular. El número de celular es 5577211469 y 5565823867. Pues sí, para los que les gusta el montañismo, que aquí, bueno, con los volcanes les encanta a muchas personas. Y bueno, están esas invitaciones. También agradecemos a Dulces y Materias Primas Sacromontes, ubicados en Fray Martín de Valencia. Y bueno, ellos ofrecen una amplia variedad de dulces, chocolates, desechables, biodegradables, jarabes, salsas. Si tienen una fiesta o algo, pues diríjense a Dulces y Materias Primas Sacromonte. Y también agradecemos a Neuróticos Anónimos, que bueno, ellos tienen sus instalaciones en aquí en Tlalmanalco, se llama Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata sin número, en Pueblo Nuevo, o en Calle La Campana número 22, también en Tlalmanalco, Vida Serena se llama. Y bueno, les agradecemos a ellos. Pues seguimos aquí hablando un poquito de administración gastronómica. Y bueno, en lo que es desde bachillerato, se ofrecen estas materias para que el chico, pues más adelante, si ya no tiene la oportunidad de seguir estudiando una licenciatura, pues ya tenga, ahora sí que con qué defenderse, ¿no? Una carrera técnica, porque pues al finalizar se les proporciona el certificado tanto de bachillerato como de la carrera técnica. Y bueno, esto se logra en tan solo 2 años. Platicábamos el lunes pasado que bueno, mucha gente todavía no está familiarizado con estos 2 años. ¿Por qué 2 años? ¿No les quitan materias o por qué? No, No, no, no, todo lo contrario, se ven las materias normales de bachillerato y materias de la especialidad, ya sean en alimentos y bebidas o contabilidad, lo que se acorta es el tiempo de vacaciones. Un ejemplo, en verano que se dan de un mes, mes y medio, aquí 2 semanas, nada más, para que no se aburran en casita y ya no estén ahí, o si tienen hermanos pequeños así de que cuida a tu hermanito o algo, no, ya lleguen a la escuela y en tan solo 2 años puedan salir con su bachillerato y una carrera técnica. Y comentaba la profesora Azucena que en el último cuatrimestre es donde se les da todas las materias administrativas. ¿Cómo cuáles, profesora? Sí, principalmente administración, que administración engloba un poco de contabilidad, administración de recursos humanos, administración financiera, con lo que ya te comentaba, contabilidad, términos básicos, ¿no? Que es activo, pasivo, financiamiento, patrimonio, etcétera. Administración de recursos humanos, tomar en cuenta a tu empleado, tanto a tu empleado como a tu cliente, ¿sí? Yo lo que siempre les enseño a mis alumnos, tú como jefe o como líder, mejor dicho, como líder, uh-huh. ¿Cómo te gustaría que te consideraran? ¿Como un líder, como un jefe o con respeto o con miedo, ¿sí? Y tú como empleado, ¿cómo te gustaría que te trataran? Para que tú respondieras a los objetivos de la empresa, a llevar a cabo la meta, que es vender tu producto, darlo a conocer y tener tu utilidad. Entonces, sí, en el último cuatrimestre de bachillerato se le da esta área que es administrativa, se les, de igual forma que a nivel licenciatura, se les pide un producto terminado, se les pide todo lo teórico y su producto principalmente que hagan su propaganda, que viene siendo el área de mercadotecnia. Bueno, ajá. ¿Tú cómo vas a dar a conocer tu producto? Ajá. Ya existe en las redes sociales, bueno, me vas a hacer una página en Facebook en la que no te cobran para ver cómo lo vas a dar a conocer. Y ok, invitamos a los papás, invitamos a los demás compañeros, tanto profesores como alumnos, para que los chicos expongan su producto y también tengan una venta. Y de ahí también el costeo. Bueno, si tengo materia prima, ¿qué tanto de materia prima necesito para 20 productos? Vamos a llamar un ejemplo, 20 pasteles, ¿no? Uh-huh. O mermeladas que les enseñan en prefabricados, ¿no? O chiles en almíbar. ¿Cuánto necesito? Y ahí viene el costeo. Bueno, ¿cómo los vas a vender? ¿Cuál es tu empaque? ¿Cuál es tu logotipo, tu eslogan? No, pues es que está súper padre porque pues los chicos se animan, ¿no? A hacer, ¡ay! Y va a haber venta, pues fascinados, ¿no? Uh-huh. Ahí en la escuela, pues sí, les hemos comprado a los chicos, la verdad, cosas muy ricas que desde bachillerato dices, wow, ¿no? Pues estos van para más, ¿no? Y bueno, hablando de productos, tenemos ahorita para la receta, que son las tortitas de avena con zanahoria, muy saludables, ya nos estamos poniendo fitness, ahí sí van a decir, no, porque sí. Ya, no vamos a dejar a un latito tanta grasa y tanto, porque ya es momento de bajar un poco de peso, ¿no? Uh-huh. Y pues vamos a preparar estas deliciosas y esponjositas tortas de avena con zanahoria. Y bueno, pues la avena es muy básica y aparte te ayuda a digerir bien los alimentos, ¿no? Es, uh-huh. Es un tip muy, muy grandioso el tener avena en tu casa porque puedes hacerte el licuado de avena con manzana en las mañanas para poder ayudar a digerir bien. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para darles la receta. Manténganse con el lapicero y la libreta. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 3 de la tarde. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Y bueno, antes de la receta, los invito a una presentación del libro. Una de las metas importantes que tengan en este año, lean mucho, chicos, lean, la verdad es que es muy gratificante tener un excelente vocabulario, pero pues sobre todo este libro, Vivir bajo el volcán, Amecameca y la región de los volcanes en el siglo XIX, muchas veces ni de nuestro municipio luego sabemos tantas cosas, ¿no? Y este libro puede ser la solución para todas esas preguntas que a lo mejor nos hacemos de nuestro municipio. El 18 de enero a las 17 horas es un libro de crónicas con una interesante iconografía de la época. Y bueno, de Mario Alberto Serrano Avelar. Vamos a invitar la editorial Amaquemecan y el Consejo Parroquial en el Salón Tertulias, primer piso del claustro de la Parroquia de la Asunción en Amecameca, el 18 de enero a las 17 horas. No se les olvide. Y bueno, les mando saludos a Sonia, a Margarita, a Lucecita, que nos está escuchando. Saludos, Lucecita. Y bueno, pues ya tome nota para la receta saludable. Pues con poca cantidad de grasa, fácil de preparar, estas tortitas de avena. La preparación, bueno, combinamos en un tazón la zanahoria rallada con la avena, sal, pimienta, un agua caliente, dejamos reposar por 15 minutos. Sofreímos en un sartén con un poco aceite la cebolla con el ajo. Después de 2 minutos lo retiramos del fuego y lo agregamos a la mezcla de la avena. Añadimos queso rallado, el perejil finalmente picado y el huevo. Pues mezclamos todo, que quede bien incorporado, y pues debe quedarte una mezcla húmeda. Calentamos el sartén donde se cocinó la cebolla y el ajo, añadimos un poquito más de aceite y bueno, agregamos cucharadas de la mezcla de la avena, dándoles formas de las tortitas a fuego medio, las volteamos a los 5 minutos hasta que queden doraditas. Ajá, es muy fácil esta preparación. Y bueno, los ingredientes: media taza de hojuelas de avena, media taza de agua caliente, 3 zanahorias peladas y ralladas, 2 dientes de ajo finamente picados, media cebolla finamente picada, sal y pimienta al gusto, media taza de queso fresco rallado, 1/4 de manojo de perejil finamente picado y un huevo. Y bueno, esta es una opción también para que si no saben ya, ay, es que ya mi hijo ya está harto de las tortas o de los sándwiches, ¿no? A lo mejor una tortita fría sabe también muy buena, a lo mejor con una ensaladita o con una pasta. La verdad es que son algunos tips que se les brinda a las mamás que a veces ya no sabemos ni qué darles a los pequeños, ¿no? Y sobre todo en la escuela, o estas doraditas, sin tanta grasa, saben muy, muy ricas para pequeños y grandes. Y bueno, en cuanto a la administración, ¿qué más nos puedes platicar un poquito acerca de estas materias, profesora? Mira, estas materias son básicas, principalmente si tú quieres tener tu propio negocio o incluso si llegas a un trabajo y te proponen un área o en la misma administración, pues no rechazarlo, decirlo, bueno, sí lo sé hacer, lo voy a poner en práctica, y además porque tú ya vas a entender de qué se está hablando, terminología, procedimiento y costeo, cómo vas a dar tu producto, etcétera. Ajá. Hay otro empresario y conferencista muy bueno que se llama Yoko Kenji. Tiene la nacionalidad japonesa colombiana. Y él nos menciona que una empresa es como un matrimonio, ¿sí? Da la comparación. ¿Por qué? Bueno, es que tú tienes que ser condescendiente con la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Tus empleados. Tienes que ser tolerante. Ajá. Y a la vez tus empleados te tienen que responder de esa misma manera. Ah, muy bien. No, pues muy interesante. Es cuestión también de investigarle un poquito, ¿no? Sí. Para qué nos funciona todo este tipo de materias, porque amplía tu campo laboral. Simple y sencillamente, amplía el campo laboral, ¿no? El sector de los restaurantes ha ido creciendo, pues, en alta medida de importancia. Pues a algunos incluso lo llaman industria de la restauración. Sí, es que mira, principalmente es muchos chicos dicen, no me interesa, no lo quiero ver, etcétera. Pero si tú vas a exigir, ¿cómo vas a exigir si no lo sabes hacer? Si no tienes ese conocimiento. Claro, además cada día el cliente se torna más exigente, ¿no? En ¿sí? cuanto a la alimentación, más experto, quieres o no. También hay muchos que sí le investigan y quieren probar y todo, ¿no? Y lo que conlleva que existan pues más negocios que actúen como competencias entre ellos. Y es aquí donde radica la importancia de contar con una muy buena administración. Sí, de hecho en la administración es más que nada hacer lo que te compete. Es decir, aunque tengas la misma carrera, pero si tú eres o te destacas más, vamos a suponer, en cierta rama, pues ahí te compete, no tienes por qué estar buscando el empleo del otro. ¿Sí me explico? Y eso es el trabajo de equipo. Uh-huh. Imagínate, si tú tienes un buen trabajo de equipo, vas a tener un muy buen producto terminado, si llevas a cabo una muy buena planeación, llevas a cabo muy bien tu jerarquización y tu comunicación formal es ascendente y descendente, pues imagínate, vas a tener una empresa muy exitosa e incluso en el papel, si te dan un empleado a nivel administrativo gerencial, lo vas a poder desempeñar. Uh-huh. Bueno, pues la gastronomía siempre será importante para el ser humano, ¿no? Uh-huh. Ya que siempre buscará la forma de alimentarse y alimentar a los suyos. Entonces, con el paso del tiempo, esta necesidad va tomando caminos hasta llegar a hoy en día, pues lo que son los establecimientos de los alimentos, los restaurantes, cafeterías, bares. Entonces, hay que saber alimentarnos, hay que saber administrarnos, y bueno, esto da para más. Este tema es muy, muy importante y pues da para más, pero pues el tiempo se nos fue y pues vamos a concluir con una canción más para que sigan ahí yéndose a esos años de los 80s de Britney Spears, Baby One More Time. Hasta pronto, nos vemos el próximo lunes, chicos, bye. Oh, baby, baby.